Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre allí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por